Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es Noche de Radio con iVoox. ¿Embarcas? ¿No? Sí, ahora. Perfecto. Bueno, buenos días a todos y para los escritores, arroba Nacho Somoro. Vamos a hablar de un proyecto que me ha llevado los últimos 2 años y medio aproximadamente, más allá de los, como decía, la presentación, los 3 años dedicados al comercio electrónico, que ha sido el proyecto de Alito. Proyecto que, como seguramente muchos de vosotros sabéis, cerramos en España en diciembre, con lo cual es casi un post-mortem, ¿no? Y era un compromiso que tenía asumido de antes, venir aquí a estar con vosotros, y en cualquier caso la verdad es que, a pesar de que el proyecto no continúa ya en España, sin duda es algo que creo que merece mucho la pena y que bueno, pues, como modelo de negocio tiene mucho sentido. Y vamos a ver ahora por qué. Básicamente, Alice.com, si lo miras desde una perspectiva del consumidor, es un super online. Posiblemente algunos de vosotros lo habéis conocido, incluso con un poco de suerte, alguno de vosotros ha sido cliente. Y bueno, si tú entras en Alice, en este caso Alice.es, pues lo que ves es un supermercado. Los productos que tienes en un super, con la estructura de un super, etc. Y sin embargo, Alice era un modelo de negocio, y es un modelo de negocio que todavía está vivo en Estados Unidos, totalmente innovador y revolucionario en la forma de gestionar las relaciones entre las marcas y los clientes, ¿no? Paul, creo que va a ir muy a tono con lo que vas a contar tú luego, y la verdad es que vas a poner un vídeo luego que qué pena que no lo hayas puesto antes, ¿no? Pero ya verás que está muy relacionado. Bueno, la industria del gran consumo, y su propio nombre lo indica, consiste en gran consumo, ¿no? Es decir, producción masiva. Básicamente lo que consiste es en economías de escala. Producimos en cantidades gigantescas, con lo cual los costes unitarios de producción son bajos, y para poder conseguir que ese producto producido de forma eficiente llegue a los consumidores, tenemos que hacer 2 cosas más. La primera de todas es, tengo que llegar al público y tengo que hacer que ese producto sea conocido y deseado. Y para eso tradicionalmente hemos utilizado la publicidad masiva. La publicidad masiva y sobre todo la televisión es un medio extremadamente eficiente en términos de coste por impacto, de tal forma que podemos conseguir con relativamente poco dinero y relativamente poco esfuerzo llegar a muchísima gente. Por lo tanto, las marcas de gran consumo se han construido a base de eso, a base de percusión, ¿no? E introducirnos un mensaje vez tras vez, día tras día, un montón de veces, de tal forma que al final somos capaces como consumidores de reconocer una marca y asociarla a un determinado valor. Por lo tanto, cuando vamos al punto de venta, deseamos esa marca o por lo menos somos capaces de reconocerla y asociarla a algo positivo, de tal forma que a la hora de hacer la elección de consumo tendemos a inclinarnos o preferimos pagar un poco más incluso por productos que reconocemos y que asociamos a cosas positivas. Este es el segundo de los pilares, ¿no? El primero es la producción masiva, el segundo es la comunicación masiva y el tercero, la distribución masiva. Para que el producto pueda ser comprado, tiene que estar físicamente próximo al consumidor. Y para que esto sea posible, necesito también economía de escala. Necesito moverlos en grandísimos volúmenes y que esté en montones de puntos de venta muy, muy próximos al consumidor. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos años? Bueno, en el tema de la comunicación, las reglas del juego han cambiado por completo. Y lo vais a comentar luego, bastante en detalle. Yo me voy a centrar en el tercero de los aspectos, sobre todo, que es en el aspecto de la distribución. ¿Qué ha pasado con la distribución de los productos de gran consumo? Seguro que muchos de vosotros lo tenéis en mente, ¿verdad? La marca blanca, ¿no? La marca de la distribución. Lo que ha pasado es que las empresas de gran consumo se han encontrado con que sus principales clientes, los que de verdad les compran los productos, se han convertido en sus principales competidores. De tal forma que aproximadamente ya el 50% de la cuota de mercado de este tipo de productos está en manos de la propia distribución. Porque la distribución, y además desde mi punto de vista, con un criterio absolutamente lógico y, por supuesto, totalmente legítimo, porque su obligación es maximizar el beneficio para sus accionistas, se ha dado cuenta que para qué va a vender las marcas de otro cuando es capaz, desde su punto de venta, de impulsar sus propias marcas. Y para qué va a estar pagando el consumidor un extra por ese inmenso coste que tiene la publicidad masiva, cuando eso se lo puede ahorrar y la credibilidad se la puede dar la propia marca, la propia distribución en una marca reconocida. Por lo tanto, lo que se han encontrado las empresas de gran consumo es que dos de las patas no les funciona bien. Y sobre todo la pata de la distribución les está fallando de forma relevante. Al final, el gran consumo se ha basado en un esquema de yo produzco de forma masiva un producto que es interesante y que es bueno y que es eficiente, que es deseable para el consumidor, pero es café para todos, ¿no? Todo el mundo es mismo. Y la marca se convierte en mi tesoro, ¿no? Como Gollum en El Señor de los Anillos, ¿no? Realmente, la marca es lo que te permite defenderte en ese esquema, donde si no tengo una marca, la única alternativa para vender mi producto es ser el más barato. Hemos invertido, o han invertido los fabricantes, millones y millones y millones y millones de euros en crear esa marca, de tal forma que la marca se ha convertido en el centro, el eje de gravedad de estas empresas. Por lo tanto, empresas 100% productocéntricas. Lo importante es el producto, desarrollar un producto de calidad, producirlo con economías de escala, ser capaces de crear en torno a ese producto un icono, un elemento reconocible y luego colocarlo adecuadamente, estratégicamente, cerca del consumidor. Y por último, ¿no? Dejar que el consumidor se acerque a mí. Es decir, a partir de este punto, las empresas de gran consumo cruzan los dedos. Cruzan los dedos y dicen, la suerte está echada, esperemos que la gente, cuando llegue al punto de venta, compre el producto. De tal forma que, bueno, pues siguen diciendo y planteando que el cliente es el rey, porque todos somos conscientes, pero ¿quién es el cliente? ¿Quién es el cliente de una empresa de gran consumo? El consumidor no es el cliente. El consumidor es alguien que es desconocido y totalmente inaccesible. Los consumidores son gente que compra el producto y que lo usa. Pero paradójicamente no es su cliente. Su cliente es la distribución. Su cliente es la distribución, que es quien le compra el producto y quien le paga. A un cliente le conocemos y es accesible. Yo puedo dialogar con él, yo le puedo hacer una oferta. Pero un consumidor, podemos llegar a saber cómo es, cuál es su perfil. Pero ¿quién es el consumidor? Las empresas de gran consumo no saben quién pagamos sus productos y quién los usa finalmente. Consumidor es distinto del cliente. Esto lo que ha llevado paradójicamente también es que la distribución, buscando también maximizar su rentabilidad, lo que ha tendido es a la eficiencia en el surtido. Y la eficiencia en el surtido es reducirlo. Reducirlo porque al final el principal driver de coste que tiene un distribuidor físico es el espacio. El espacio físico es lo que más dinero le cuesta. Por lo tanto, como lo que quiere es ganar mucho dinero, el máximo dinero posible, y esa es su, vamos, es su papel, ¿no? Que el, por el cual los inversores han invertido en ese proyecto, lo que hace es aumentar la rotación. Intentar que los productos que tiene a la venta se vendan lo más rápidamente posible. Por lo tanto, para ganar más dinero lo que hay que hacer es ir reduciendo el surtido. Y eso es algo que, si bien es positivo para el distribuidor, es extremadamente negativo para los fabricantes y para el consumidor. El consumidor ve reducidas sus posibilidades de consumo, el consumidor quiere elegir, y eso está claramente comprobado, ¿no? Y para el fabricante, que al final se queda sin espacio para competir, sin espacio para innovar, y con una situación en la que cada vez más la única forma de distinguirse es el precio. Te colocan los productos de marca, solamente los que tienen, los que han sido capaces de labrarse una buena marca de verdad, en el lineal, y al lado el producto de marca de distribución con un 30% de descuento. Y las marcas que había antes entre medias, todas han desaparecido del lineal. Por lo tanto, esto es algo que, si bien en el corto plazo a los consumidores nos está beneficiando, en el medio y largo plazo yo creo que nos va a empobrecer bastante. Cada vez va a haber menos innovación, cada vez va a haber menos alternativa de consumo, y sí que es verdad que es bueno, que ha sido bueno, ¿no? Porque ha conseguido que las marcas de gran consumo, que subían los precios sistemáticamente y una alegría impresionante año tras año, han tenido que reaccionar y han tenido que buscar alternativas de precio, ¿no? Y pues, los consumidores nos importa mucho el precio, y más en este tipo de productos que consumimos de forma recurrente. Bueno, todo esto parece que fue ayer, pero la verdad es que si os fijáis en el fondo no ha cambiado nada. Pues no ha cambiado casi nada. Sin embargo, como veíamos antes en la presentación de Francisco y en lo que estamos viendo a lo largo de todo el día, el mundo ha cambiado y ha cambiado mucho. Y lo paradójico es que quienes no han cambiado sean ellos, ¿no? Porque la tecnología actual sí lo permite. Hace 25 años no lo permitía, por lo tanto eso es lo que había que hacer, ir a lo correcto. Y así se han forjado grandísimas marcas y grandísimas empresas. El problema, y lo que nos han dado cuenta, es que el mundo ha cambiado. Que la tecnología que hay ahora para la comunicación es totalmente diferente. Por lo tanto, queremos restablecer esta relación, ¿no? Que está dañada, ¿no? Y para eso hace falta dialogar, ¿no? La auténtica forma, o sea, el diálogo es, no es solamente escuchar, ¿no? El diálogo es, no solamente oír, ¿eh? El diálogo requiere escucha activa y sobre todo requiere interacción, ¿no? No vale ni siquiera con escucharte. Bueno, es que yo te estoy escuchando, no es suficiente, ¿no? Requiere que interactuemos y una vez que te he escuchado, te devuelva el mensaje, te entienda y me adapte a lo que necesitas, ¿no? Pero realmente una relación, desde el punto de vista de lo que estamos hablando, no se convierte en completa hasta que alguien no compra. ¿Eh? Es de alguna forma, por decirlo, por hacer un símil un poco estúpido, pero que se pueda entender, ¿eh? Es como, oye, mira, somos novios, está muy bien, pero bueno, el día que nos casamos ya lo que estamos dando es el paso de que decimos que vamos a estar como mínimo mucho tiempo, ¿no? Si no para toda la vida, ¿no? Bueno, pues de alguna forma, el consumidor cuando realmente llega al punto de máximo compromiso con nuestra marca, con nosotros, es cuando da parte de su dinero, que desde un punto de vista económico es lo más valioso que tenemos. Tenemos nuestro dinero, estamos dispuestos a dárselo a alguien a cambio de algo que nos aporte realmente valor. Cuando un consumidor decide pagar parte de su dinero, a lo mejor parte de su dinero, darnos parte de su dinero por nuestro producto, está haciendo un sacrificio importante y espera una recompensa. Por lo tanto, la transacción para mí es la clave. Las marcas de gran consumo necesitan establecer vínculos directos con esos consumidores. Para que el consumidor sea igual a cliente. Para que el consumidor deje de ser alguien inaccesible, alguien que desconozco, alguien que compra mi producto y lo usa, pero yo no sé quién es, a pasar a ser alguien que conozco perfectamente, que sé dónde está y sobre todo que puedo acceder a él, que le puedo hacer propuestas, que le puedo, y por supuesto, puedo dialogar. De alguna forma esto se le llama venta directa o desintermediación, ¿verdad? Y tampoco es algo nuevo. En casi todos los sectores esto está bastante ya desarrollado. Sin embargo, en el sector de gran consumo es bastante, bastante escaso, por ejemplo, ¿verdad? De hecho, ¿se os ocurre alguno? ¿Se os ocurre algún ejemplo de marca de gran consumo, de producto de gran consumo que haya conseguido desarrollar un modelo de éxito de desintermediación vendiendo directamente al consumidor? Apple, bueno, no es gran consumo, para mí es electrónica. Sin ninguna duda, Apple es un caso de éxito en eso precisamente. Luego lo vamos a ver. Hablando de la desintermediación, yo quiero ver, quiero desmitificar dos cosas. Y el ejemplo de Apple es excelente para eso, ¿no? La primera es que esto va de ahorrarse dinero, ¿no? Yo desintermedio, ¿para qué? Para ahorrarme el margen del distribuidor. Por lo tanto, oye, si yo le estoy dando a mi distribuidor un 30%, por decir algo, de margen, pues yo voy a ganar mucho más o voy a ser capaz de bajar un 30% los precios, ¿no? Primer problema, no puedo bajar un 30% los precios a no ser que no necesite en absoluto el resto de la distribución. Porque si bajo un 30% de los precios, lo que me voy a encontrar es que voy a tener un problema tremendo con los que realmente hoy me están haciendo vender. Segundo y mucho más importante, es que se nos olvida siempre que el distribuidor tiene sus propios costes. Es que para vender hay que gastar dinero. Y al final, las empresas de distribución, los retailers, los comerciantes, no ganan el margen. El beneficio no es igual al margen, porque tenemos un montón de gastos que soportar, ¿no? Por lo tanto, si tú te metes en el negocio de vender directamente al consumidor, tendrás que tener los costes que tiene el distribuidor. Y el problema que tiene eso es que no hay negocio fácil y si no lo hago tan bien como lo hace el distribuidor, es muy posible que incluso me cueste más que a él y, por lo tanto, donde él gana dinero y yo lo pierda, o lo que es lo mismo. Si le estoy dando un 30, resulta que a lo mejor me sale más caro del 30 vender directamente al consumidor. Por lo tanto, esto no suele ser, o no suele ir de ahorrarse dinero. Tampoco suele ir de eliminar al distribuidor como el enemigo, ¿no? El retailer, el distribuidor, es un amigo para la marca, es un amigo para el fabricante, porque efectivamente acerca el producto al consumidor. Lo que pasa es que lo que no puede hacer la marca hoy en día es permitirse el lujo de seguir viviendo de espaldas a la gente, de seguir viviendo de espaldas al consumidor. Las marcas necesitan establecer vínculos con el consumidor, necesitan llegar cerca del consumidor. Y para eso sí que es útil la desintermediación. El ejemplo es Nespresso. Hay pocos, ¿no? Pero realmente hay uno buenísimo, ¿no? O sea, es fantástico, casi me parece mágico, ¿no? Como alguien ha sido capaz de vender capsulitas de café casi casi al precio de la calle, ¿eh? Y bueno, pues ha creado en torno a eso, en torno al café, un mundo mágico, ¿no? También es verdad que Nestlé estuvo apostando 10 años por el proyecto antes de que tuviese éxito, ¿eh? Por lo tanto, detrás de eso hay un esfuerzo bestial, ¿no? Y solemos tender a ver la parte más superficial del éxito, pero no todo el esfuerzo que hay detrás. Pero salvo este caso, y probablemente un poco desubicado en el tiempo, y probablemente con poca continuidad desde un punto de vista estratégico en el tiempo, realmente hay pocos o ninguno. Y el motivo es realmente sencillo, ¿no? Porque la desintermediación en realidad no funcionaría para gran consumo. Y no funcionaría para el consumo por esto que veis aquí, ¿no? Porque para el consumidor es que no tiene sentido. No tiene sentido ir a comprar mis productos, ¿no? Las casulitas de café a Nespresso. Y ahora voy a comprar la pasta de dientes a la web de Colgate. Y ahora voy a comprar el Colacao a la web de Colacao. Y ahora voy a comprar... No tiene sentido, ¿no? Pero es que tampoco lo tiene para el fabricante. Porque o en Nespresso ya es capaz de vender las cápsulas de café a un precio desorbitado, o el problema es que no tiene el margen. Estos productos son muy competitivos, tienen muy poco margen y además tienen una combinación explosiva, y es que tienen un alto peso volumétrico, lo cual hace extremadamente ineficiente hacer una distribución uno a uno con el consumidor. Y esto es de alguna forma lo que supieron ver los fundadores de Alice en Estados Unidos, ¿no? Se dieron cuenta que esto no tenía sentido y pensaron una solución. Y la solución es relativamente sencilla. La solución consiste en tenerlo todos juntos. Por lo tanto, como modelo de negocio, yo puedo desintermediar, yo puedo establecer vínculos directos entre el fabricante y el consumidor, pero desde un punto de vista operativo, los productos tienen que estar físicamente en el mismo sitio, físicamente en la misma web. Y esto es lo que hizo Alice. Alice no es más que un desintermediador. Pasa de ser un retailer que compra los productos y los revende a ser un agente, un comisionista, un agente de servicios de las marcas, que lo que hace es proporcionarle a las marcas los servicios necesarios para que vendan al consumidor y lo hagan con un modelo de negocio escalable, un modelo de negocio sostenible, ¿no? Por lo tanto, Alice tiene una serie de servicios logísticos, de marketing y tecnológicos. El más conocido de todos es el marketplace, alice.es, alice.com, pero aparte de eso, Alice desarrolla las tiendas de la marca en la web de la marca bajo la imagen de la marca, de tal forma que cuando la marca cree que sí, para que en algunos casos tiene sentido vender sus productos directamente a través de su web bajo su marca, Alice le pone toda la infraestructura tecnológica, logística y de marketing para que eso sea posible. Y bueno, y también, como veis aquí, les desarrollamos las tiendas en Facebook para que puedan hacer sus e-commerce. Aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no? Es una muy conocida marca de alimentación infantil en Estados Unidos, Gerber, que es de Nestlé. Y bueno, pues el storefront de Gerber está operado por Alice. Como veis, es 100% imagen de marca de Gerber. Pero cuando va a la cesta de la compra, va a una cesta de compra compartida con Alice. De tal forma que yo puedo, como fabricante, tener una relación directa con el consumidor plena, y que al final el consumidor añada los productos que yo le vendo a un carro de la compra compartido con otra serie de productos para que tenga sentido desde un punto de vista logístico, y esa relación se puede convertir en una relación de fidelidad, una relación de continuidad a través del marketplace de Alice, sin necesidad de estar continuamente, cada vez que quiero reordenar, volver a pedir ese producto yendo a la web de Alice. Este fue el primer storefront que hicimos en España, lo hicimos en noviembre de este último año, ¿no?, del anterior. Y bueno, pues tuvo bastante éxito aprovechando el lanzamiento de Bacardí Elixir. Y bueno, Bacardí daba la posibilidad, que esto es un cambio claro de mentalidad, ¿no? La publicidad tradicional consiste en repetir suficientemente número de veces el mensaje, ¿no? Y aquí lo que hizo Bacardí es lo de siempre, pero además le añadió la posibilidad de interactuar y la posibilidad dentro de esa misma web de hacer un pedido, de pedir el producto para probarlo, ¿eh? Y ese producto se servía a través de Alice, de tal forma que Bacardí pudo en este lanzamiento no solamente hacerlo de siempre, que lo hizo y lo hizo bien, sino además dar la posibilidad de que quien quisiese podía pedir en ese mismo momento, solicitar en ese mismo momento una prueba del producto. Y todo eso lo hizo sin tener que desarrollar ninguna infraestructura, sin tener que volverse loco buscando un operador logístico o desarrollando tecnología, etc. Él lo hizo con Alice. Bueno, ella tiene que estar en Facebook, ¿no? Porque en Facebook está la gente, ¿no? Y cuando digo Facebook, digo las redes sociales, ¿no? Al final, las personas somos sociales. Y nuestras relaciones sociales, antes del mundo digital, pues las teníamos básicamente en el mundo físico, ¿no? Aunque el teléfono ayudaba mucho ya, ¿no? Pero en el momento en que tenemos una herramienta potente de comunicación interactiva, esa relación social puede salir del ámbito puramente físico. Y esto ha sucedido, y todos los que estamos aquí seguramente tenemos una actividad más o menos intensa, pero real, no virtual, absolutamente real, con gente que conocemos, que apreciamos y valoramos en el mundo digital, ¿no? Por lo tanto, hay que buscar la oportunidad y hay que ver el modo de introducirnos en esas conversaciones como marca, como lo hemos hecho en otras, para vender. Claro, esto es un gran reto, ¿eh? Y esto a día de hoy no sabemos cómo hacerlo. De hecho, las experiencias que hay no funcionan. Esta es la más tosca, ¿no? Esta es un Facebook Store que hicimos para una marca, uno de los primeros, y este es el típico ejemplo de lo que no funciona, que es meter una tienda de las de toda la vida con un catálogo tal en medio de Facebook, ¿no? O sea, dice, bueno, yo es que estoy hablando con mi amigo y de repente me estás poniendo ahí una tienda de bolsas de basura. Pues como que no pega mucho, ¿no? No es como el mejor momento para comprar, ¿no? Bueno, esto ya empieza a ser algo más inteligente, ¿no? Porque aquí lo que se trata es de bueno, pues esto es un sistema de dietas, estos completos, ¿no? De Unilever, ¿no? Que tú puedes seleccionar un montón de productos, que hacer una dieta completa solamente con este tipo de productos, y este es un producto que sí que puede tener un componente social, en el sentido que lo que yo quiero lograr y los logros que he tenido los puedo compartir, o los puedo, y bueno, pues si he conseguido adelgazar, lo que sea, 12 kilos, ¿no? Me siento mucho más guapo, mucho más guapa. Me encantará decírselo a mis amigos, me encantará compartir cómo lo he hecho, incluso una vez que estoy dentro de los productos, le digo, oye, no cojas estas barritas que saben a demonios, coge estas otras que están muy ricas, ¿no? Y este tipo de cosas sí que empieza a tener sentido, ¿no? Esto es otro tipo de promoción que hicimos, que en este caso es social commerce, de aquella manera, en el cual lo que hacíamos es, le dábamos a la gente la posibilidad de solicitar muestras gratuitas dentro de Facebook. Por lo tanto, lo que utilizamos es el perfil de Facebook de la marca, en este caso son unas pastillas de lavavajillas ecológicas, una marca que tenía bastante fans en Estados Unidos, y entonces los propios fans de la marca son los que se encargaron de dar la viralidad a la distribución de la muestra. ¿Qué es lo que consiguió la marca? Pues un montón, una gigantesca base de datos de gente interesada, porque claro, para que te manden la muestra tienes que dar todos tus datos, ¿no? Y una vez que tienes los datos y que le has enviado la muestra, le puedes hacer un estudio, bestial de mercado, con unos costes muchísimo más bajos de lo que realmente piensa tu consumidor del producto, y sobre todo puedes hacer una relación transaccional totalmente trazable con ese al que le has enviado la muestra. Puedes saber si compra o no compra, y puedes saber cómo va respondiendo a cada una de las promociones y a cada una de las acciones comerciales que hago directamente con él. Y sobre todo, lo más interesante, como decía Francisco, puedo empezar a segmentar y, lo que es más interesante, empezar a tratar a la gente como diferente. No todos somos iguales, hay clientes muy fieles y a estos tendré que desarrollar una estrategia de fidelización totalmente diferente de otros que son absolutamente infieles y que lo único que hacen solo me compran cuando hay una promoción. Pues es muy útil saber quién es quién, no hacer una promoción agresiva a alguien que es un cliente recurrente porque es tirar el dinero. Pero con ese cliente tengo que tener otro tipo de relación, otro tipo de... Le tengo que generar valor de otra manera para que se quede mucho tiempo, ¿no? Conocer perfectamente quién es quién y adaptar nuestra estrategia, no solo de comunicación, sino de acción promocional, es tremendamente valioso para las marcas. Cosa que hasta el momento no sabían hacer porque es que no conocían al consumidor. Es que no sabían quién es que no sabían dónde está. Por lo tanto, lo que hace Alice es eso, ¿no? Ser un soporte para esa actividad para las marcas, ¿no? Entendiendo que el consumidor está en el centro de todo y que es alrededor del que tiene que girar todo. De tal forma que Alice se convertía en un gran proveedor de servicios, sobre todo tecnológicos, ¿no? Aunque la parte más visible y más tangible es la logística, lo más importante es el tecnológico. Por lo tanto, es eso, un conjunto de herramientas, ¿no? Estas son algunas de las herramientas que no se ven, ¿no? Esta es una herramienta que se llama Wonderland, que es Business Intelligence, un Customer Insight, de lo que tus clientes, como marca, están haciendo con tus productos. ¿Qué están comprando? ¿Con quién me están compartiendo? ¿Cuál es su perfil sociodemográfico? Y esto no es un estudio de mercado, esto es real. Esto es el número de clientes que están haciendo cada una de estas cosas. Y lo mejor de todo es que además esos clientes, no, esto no es como hacer un estudio de mercado, esto es un grupo de clientes que sé quiénes son. Por lo tanto, a continuación, una vez que les conozco y que sé cómo actúan, que sé si me comparten o no, que sé cada cuánto tiempo compran, que sé de dónde son, puedo seleccionar ese grupo de clientes y hacer promociones totalmente targetizadas, totalmente personalizadas y totalmente diferenciadas para cada uno de ellos de forma individualizada o para cada grupo, lógicamente. Y al final es eso, ¿no? Lo que se busca, ¿no? Al final, desde nuestro punto de vista y ahora nuestra visión, las marcas de gran consumo no se pueden permitir el lujo de seguir tratando a los consumidores como alguien desconocido, ¿eh? Como alguien que no me importa en el fondo, que lo único que me importa mientras vayas al súper y cada vez que vayas metas en el carro de la compra de mi producto, es que lo demás no me importa, ¿no? Necesitamos establecer relaciones directas, relaciones transaccionales, entender al consumidor y gestionarlo como algo diferente, por lo tanto convertirle en cliente. Dejar de tratar consumidores y empezar a tratar clientes, que es un reto relevante. Y este es el proyecto de Alice. Seguro que vendrá la pregunta y me voy a adelantar ya, ¿por qué hacerlo en España? Me voy a adelantar porque seguro que cae, ¿no? Bueno, el proyecto de Alice es un proyecto que requiere muchísima financiación. Y cometimos, la verdad es que, bueno, cuando lo crearon los americanos y nosotros desde España, Gustavo y yo, lo vimos y decidimos copiarlo y contactamos con ellos para ello, lo que nos encontramos con la sorpresa es que los americanos valoraron mucho nuestra capacidad de ejecutarlo y al final decidimos fusionar los proyectos. Por lo tanto, nos convertimos en accionistas los españoles, nos convertimos en accionistas del proyecto americano y se convirtió en una sola sociedad, que es una Inc. que está en Delaware, que operaba en España y en Estados Unidos. Que esto, desde un punto de vista de negocio, tenía muchísimo sentido, muchísima sinergia para ambos negocios, pero lo que no supimos ver o no pudimos ver, porque quizá era pronto incluso, es que desde el punto de vista de financiación era mejor. Porque teníamos una Inc. americana, en el cual, país en el cual es absolutamente imposible, ha sido, por lo menos el año pasado, absolutamente imposible financiar un proyecto en España. Por lo tanto, lo que nos hemos encontrado es que ha estado a puntísimo de quebrar el total de la compañía, porque hemos sido incapaces de levantar una ronda en Estados Unidos, ya que los inversores americanos no tenían ningún interés en invertir en un proyecto donde una cantidad importante del dinero iba a un proyecto en España. Por lo tanto, tuvimos que cerrar España a toda velocidad. Nos planteamos la posibilidad de separarnos accionariamente, pero teníamos el problema de que no, desde un punto de vista jurídico, por temas fiscales legales, era absolutamente inviable. Por lo tanto, en casi un mes tuvimos que tomar la decisión de cerrar y ejecutarlo a toda velocidad. Y gracias a eso hemos conseguido salvar la americana, pero a punto hemos estado de llevárnosla por delante también. Bueno, pues este es nuestra historia y nuestra propuesta de valor, que desde mi punto de vista, a pesar de que Alice siga sin funcionar en España, para mí tiene todo el sentido. Porque desde un punto de vista estratégico, como he tratado de explicaros, tiene todo el sentido. Y a vuestra disposición, para que me preguntéis. También se aprende de la rosa, que no se aprende de la rosa. Hola. Un poquito de agua. Yo quería preguntarte si ahí es como una especie de servidor, como puede ser, por ejemplo, PrestaShop, que también presta, bueno, que te ayuda a hacer la tienda con un proveedor que tú digas y todo eso. ¿Es una especie de PrestaShop? O... Sí, PrestaShop es un software de tienda, uno de los que estaba más de moda, junto con probablemente Magento y Shopify. Es una buena solución tecnológica, sobre todo es una solución tecnológica rápida de desarrollar y relativamente barata para ir relativamente rápido al mercado, pero es solo tecnología. Nosotros tenemos una cosa radicalmente diferente. O sea, PrestaShop es un software estándar. Una marca puede utilizar PrestaShop y crear su tienda, pero será la tienda de PrestaShop con la imagen de la marca, con relativamente poca flexibilidad. Pero la logística y los servicios de marketing, todo ese data warehouse que hay detrás que os hemos enseñado, todo eso no lo tiene. Por lo tanto, o sea, PrestaShop está muy bien, está muy bien, es un gran software, pero es eso, un software, nada más. Nosotros lo que hacemos es otra cosa, es un servicio totalmente personalizado, end-to-end. Tenemos la marca y le decíamos, por tanto dinero al año, más una comisión por lo que te vendamos, nosotros te resolvemos todos tus problemas. En este terreno, claro. ¿Cómo te sale cuenta el pilar de un paquete de jabón que vale 1,5 euros? No, claro, no se la cuenta enviar un paquete de jabón. De jabón, no. Lo que sale a cuenta es enviar 40 productos. Y difícilmente, ¿eh? Los costes logísticos, vamos a ver, cuando empezamos a operar, tanto en España como en Estados Unidos, los costes logísticos eran superiores al margen de producto. Por lo tanto, cada vez que vendíamos, perdíamos. O sea, vendíamos más, perdíamos más. Y esto lo sabíamos, ¿sabes? Porque lo habíamos visto, o sea, el business plan estaba contemplado, o sea, no nos sorprendió. ¿Qué es lo que pasa? Que para que ganar dinero, para empezar a entender que la distribución de este tipo de productos gana un 2% sobre ventas. Ese no es el margen, ese es el beneficio. El margen de este tipo de productos, que margen medio, puede ser un 27%, que es bastante más alto de lo que la gente piensa. Bueno, pues con un 27% te estás comiendo todo el margen en costes de distribución. ¿Cómo ganas dinero? Siendo muy grande y con economías de escala que hacen que tanto el transporte como sobre todo la manipulación baje de términos de coste unitario, baje bastante, te da algo de margen y al final es un negocio de volumen. ¿Qué es lo que pasa? Que esta categoría permite facturar mucho. Es una categoría que se compra recurrentemente con cestas medias muy altas. Entonces, un cliente que compra recurrentemente sí te genera valor con cierto volumen. Por lo tanto, es un negocio donde es crítico conseguir clientes, captarlos y fidelizarlos. Crítico. Pero es muy difícil, es un negocio, ya lo sabíamos, ¿no? Nuestro plan de negocio era invertir en España, solo en España, unos 3 millones al año durante 3 años para llegar a ese punto. Y eso lo sabíamos, no ha sido una sorpresa. Por eso hay tan pocos negocios de este estilo. No es fácil. Hola. Me ha llamado la atención que has comentado que de los productos de consumo cada vez va a haber menos innovación y vamos a tener menos alternativas. Yo estoy un poco en desacuerdo con esto porque, bueno, ahora con todo este tipo de plataformas online, yo creo que una de las formas de diferenciarse efectivamente es a través de la creatividad y la innovación. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, yo estaba hablando de desarrollo de producto, no tanto de innovación. Por supuesto que la necesidad de innovar en la forma de comunicarte es crítica. No, pero la necesidad sobre la innovación en el producto en sí. Si lanza un producto innovador, es más fácil hoy en día que con poco presupuesto y no yendo a comunicación masiva. Porque esto pasa, lo que tú dices es cierto, pero te falta un punto, y es luego cómo encuentro la distribución. El problema es que hoy en día introducir un producto innovador en la distribución es, primero, dificilísimo, porque no hay espacio en línea. Segundo, carísimo, ¿no? Te lo cobran muy caro. Y tercero, encima, si el producto funciona, lo que te hacen es que en 3 meses, si tienes una marca de distribución, te la ponen al lado de tu producto y te la ponen. Pero todo el esfuerzo que has hecho tú de innovación, todo el esfuerzo que has hecho tú de comunicación, todo el esfuerzo de inversión que has hecho en eso, que necesitas un periodo de tiempo para amortizarlo, casi no tienes espacio, porque enseguida te están colocando el producto de marca de distribución al lado de la parte. Sí, sí, sí, pero me cambió ahora con todo este tipo de plataformas online en las que, bueno, no depende tanto de ir a grandes distribuidores, sino para ver diferentes tipos de plataformas online donde puedes ofrecer tu producto, y si resulta que es un producto interesante, que es muy innovador, que la gente le gusta, puede ser mejor incluso que cualquier producto de la promoción. Estamos hablando de producto de gran consumo, ¿eh? O sea, no estamos hablando de cualquier otro producto, estamos sí. hablando de gran consumo. Gran consumo hay que hacer rompa regada, por lo que hemos dicho. Pero si no te puede parecer muy innovador una pasta de dientes que hace como los Z, por ejemplo, en la boca, y dice, bueno, qué innovador, qué chulo, y a lo mejor tiene mucho mercado, pero si la distribución no te lo introduce, tú desde tu web podrás vender uno una vez que te lo pruebas, pero la gente no va a estar haciendo el consumo, la compra recurrente. Entonces, dices, bueno, ¿puedo utilizar otras plataformas online para vender el producto? Sí, pero tendrá que ser algo de este estilo. ¿Quién está vendiendo hoy en día esta categoría online? Los distribuidores, que tienen su parte online, por lo tanto las reglas del juego son las mismas, y algunos pure players. El problema de los pure players es que requieren tanta inversión y tanto tiempo que van lentos, ¿no? Entonces, a lo mejor dentro de unos años existe una alternativa del estilo de Alex, porque yo, como os he dicho, desde el punto de vista de un modelo de negocio y de estratégico, lo veo clarísimo, ¿eh? Entonces, es muy posible que exista y probablemente acabará habiendo otra vía de introducción a la innovación, que será además la única forma de que las marcas de gran consumo sean capaces de mantenerse en el mercado. De eso estoy convencido. Pero estamos en un momento muy delicado para ellos, ¿no? Porque es que no tienen la posibilidad, no de desarrollar el producto, no de comunicarlo, que sí, sino el problema hoy en día es distribuirlo. Es dificilísimo y carísimo. Y además, ¿qué hacen eso luego? Por problemas de tiempo, vamos a tener que parar aquí, ¿no? Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas?